cuando te veo partir. Supieras cuánto yo sufro cuando te dejo de ver. Vieras cómo me consumo esperando tu volver. Los días, las noches que me privan de tu presencia, como se agranda en mi existencia. Mi alma sola llora que llora. Como se agranda en mi existencia. Y mi alma sola llora. ¡Así, chamita! ¡Arriba el norte! Cuando dos seres se juran un cariño hasta la muerte, toda distancia es martirio por el delirio de verse. Toda distancia es martirio por el delirio de verse. Los días, las noches que me privan de tu presencia, cómo se agrandan en mi existencia. Y mi alma sola llora que llora. Cómo se agrandan en mi existencia. Y mi alma sola llora que llora. Y mi alma sola llora que llora. Y mi alma sola llora que llora. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Desde que te fuiste ya no tiene aquel cielo su resplandor divino como cuando estabas tú. Y tampoco escucho los cantos sublimes de los ruiseñores al pie de tu balcón. Y ni el viento silba alegres melodías que aprendió de tus labios cuando me cantabas. Hasta el bello bosque se ha quedado dormido, llorando en silencio al fin de tu partida. Ay, ay, ay, ay, ay, mi guitarra triste no entona melodías que juntos, muy juntos, cantamos con ella. Y el lirio bendito, testigo callado de nuestro romance, ya se ha marchitado. El puertito llora al verme tan solo, rezando tu nombre desde que te fuiste. ¡Chachamita! Así. ¡Ondita! Callado de nuestro romance, ya se ha marchitado.

los ojos que bañan mi semblante, regreso y a tu suelo, callao de mis ensueños, a respirar de nuevo tu andante jaranero y recorrer tus calles con orgullo y emoción. Después de 20 años que danzan inclemente sobre mi vida errante, hoy lleno de emoción, vuelvo a pisar a tu suelo y a respirar tu ambiente, cuna de mi paz y de mi primera ilusión, al retornar de nuevo a tu tibio regazo, callao de mis ensueños, has hecho renacer mi vida entre recuerdos que acuden a mi paso por tus calles amigas que me hablan de ayer. Mi vida entre recuerdos que acuden a mi paso por tus calles amigas que me hablan de hace correr, ya los bosques se encienden, sus luciérnagas tibias, canta el río más fuerte, al permiso del ruido, los jardines ajenos, libertad su fluido, y los lagos afloran acuáticos anfibios, los jardines ajenos, libertad su fluido, y los lagos afloran acuáticos anfibios. En espejo se miran las piedras al beber, la tímida gacela se cruza entre la fronda, y la grime el sauce cumpliendo su deber. La sirena se peina la calichera blonda, al pie de la cascada, invitando a querer, llene el océano el sol, cada vez más se ahonda. En la agonía roja de un atardecer, se entristece la fauna y la flora desmaya, mientras por el poniente el sol se hace una raya, y el beso de la noche la luz hace correr. Se miran las piedras al beber, la tímida gacela se cruza entre la fronda, y lágrima el sauce cumpliendo su deber. La sirena se peina la cabellera blonda, al pie de la cascada, invitando a querer, en el océano el sol. Cada vez más se ahonda. Hacia el mar. Hoy cruza campos de flores, mañana seco arenal. La vida es como el arroyo que va a hacia el mar. Hoy cruza campos de flores, mañana se cuarena. Hoy cruza campos de flores, mañana se cuarena. Yo quisiera bañarme en el agua dormida de tus ojos tranquilos, soñadores y bellos. Reposar mi cansancio sobre la florecida, la cura de tus castos y maravillosos senos. Yo quisiera bañarme en el agua dormida de tus ojos tranquilos, soñadores y bellos. Reposar mi cansancio sobre la florecida, la cura de tus castos y maravillosos senos. Beber el vino sacro en la copa tallada, en la copa tallada de tus labios bermejos. Y amarnos mucho, mucho, hasta que seamos viejos. Y amarnos mucho, mucho, hasta que seamos viejos. Vino sacro en la copa tallada, en la copa tallada de tus labios bermejos. Y amarnos mucho, mucho, hasta que seamos viejos. Y amarnos mucho, mucho, hasta que seamos viejos. Los filtros de las flores fluyen más. Hay cantos melodiosos en mis noches. La luna me sonríe al caminar. Por eso pienso que yo me he prendado de esa tu boquita carmesí. Vocecita lira tan divina y el perfume de tu aliento que embriaga todo mi ser. Por eso pienso que yo me he prendado, que estoy enamorado locamente de ti. Por eso pienso que yo me he prendado, que estoy enamorado locamente de ti. Cielo, y tus cabellos lazos de ilusión, tu talle cual palmera primorosa que se me cenó en el sueño. Mira, ya muero por ti. Por eso pienso que yo me he prendado, que estoy enamorado locamente de ti. Por eso pienso que yo me he prendado, que estoy enamorado locamente de ti, locamente. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Lucerito de la mañana que ya me va, escuchando las campanadas del madrugar. Esta noche de soledad. Tus fulgores son el recuerdo de su mirar. Fue la luna que hubo en el cielo de mi soñar. Y hoy sin ella junto conmigo que solo estás, lucero. Si es que la miras en tu camino al pasar, dile que lloro por ella porque me falta su amar. Y allí se apagó la estrella que iluminaba mi hogar. Lucero, si es que la vieras en tu camino al pasar, dile que lloro por ella porque me falta su amar. Que allí se apagó la estrella que iluminaba mi hogar. Mañana que ya te va, escuchando las campanadas del madrugar. Esta noche yo en mi ventana te esperaré, porque sé que no haya luna tú volverás. Yo te espero en mis tantas noches de soledad. Tus fulgores son el recuerdo de su mirar. Fue la luna que hubo en el cielo de mí que solo estás, lucero. Si es que la vieras en tu camino al pasar, dile que lloro por ella porque me falta su amar. Que allí se apagó la estrella que iluminaba mi hogar, lucero. Si es que la vieras en tu camino al pasar, dile que lloro por ella porque me falta su amar. Que allí se apagó la estrella que iluminaba mi hogar, lucero. Si es que la viera. Chachamita, que siga la fiesta, compadre. Y así. Otra vueltecita. Porra, dueño del santo. Haberte amado tanto, soy culpable de mi triste dolor y desventura. Te entregué mi corazón y destrozaste con tus malas acciones mi ternura. Ay, con tus malas acciones mi ternura. Porque dijiste que me amabas mucho y yo creí en tus palabras, te adoré con fe. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tu encanto no fuiste fiel. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tu encanto no fuiste fiel. Por tus mentiras a ti mis ojos te han de ver, llorando a solas tus desengaños, diste la vida sin un querer. Llorando a solas tus desengaños, diste la vida sin un querer. Chachamita, ¡ajá! Nuestra música que hoy, hermano. Vamos a ver, papá. Y que viva la jarana, así, otra vez, hecha. Amabas mucho y yo creí en tus palabras, te adoré con fe. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tu encanto no fuiste fiel. Mi amor fue grande, mi amor fue puro, pero tu encanto no fuiste fiel. Por tus mentiras a ti mis ojos te han de ver, llorando a solas tus desengaños, diste la vida sin un querer. Llorando a solas tus desengaños, diste la vida sin un querer. noche limeña, yo te ofrezco mi canción. Noche de estrellas, paraíso de amor. Hay músicas extrañas de bella melodía, de embrujo de misterio, hay en tu corazón. Hay músicas extrañas de bella melodía, y embrujo de misterio, hay en tu corazón. Nochecita, que me mató de tu cielo azul, lentejuela de luceros, puso a Dios para adornarme. La luna derramando sus pálidos rayos en una ventana, y dividiendo a Lima, corre el río Rima, va cantando el agua. Hay una crucecita que sus bendiciones siempre nos regala, la cruz de San Cristóbal, que nos alumbre el alma. Nochecita, en el manto de tu cielo azul, lentejuela de luceros, puso Dios para adornarme. Nochecita, nochecita, nochecita, eres tú la inspiración. Nochecita, nochecita, nochecita, eres tú la inspiración. Así canta por nuestra noche de mañana. Dios para adornarte. Nochecita, nochecita, nochecita, eres tú la inspiración. Nochecita, nochecita, nochecita, eres tú la inspiración. Entre gaviotas y flores, entonces mi parachi que se estrechará nuestras manos y cantaremos un himno con esperanza de hermanos que se oiga en 200 millas hasta el confín más lejano. Para chique, mi hermoso sueño peruano. Fácil de escuchar. Me han quemado las entrañas tus desprecios. Mil puñales hieren hoy mi corazón. En mi noche yo te llamo locamente, preguntándome por qué de tu deseo. Ya ni el eco ni siquiera me responde. En tu ausencia como extraño tu calor. El calor de tu piel aquí en mis manos. Y ese raro sabor de tu besar. Mentira, corazón, mentira, dulce amor. Tú no puedes olvidarme nunca, nunca. Mentira, corazón, mentira, dulce amor. Tú me quieres como yo te quiero a ti. Así, chavita. Thank you. fuiste ayer. Es por eso que le pido yo a la Virgen que vuelvas a ser como fuiste ayer. Mentira, corazón, mentira, dulce amor, tú no puedes olvidarme nunca, nunca. Mentira, corazón, mentira, dulce amor, tú me quieres como yo te quiero a ti. Como el claro día, la luna en el cielo se veía brillar. Y muy a lo lejos se oía el suave murmullo del agua del mar. Y muy a lo lejos se oía el suave murmullo del agua del mar. La dueña de mi pobre corazón no estaba en el lugar en que la vi. Tan solo me dejó ahí de mí momentos de tristeza y de dolor. Ahora sin poderlo remediar y viendo que burlada mi pasión, le arranqué el corazón, le hice un suspiro y me eché a llorar. La dueña de mi pobre corazón no estaba en el lugar en que la vi. Tan solo me dejó ahí de mí momentos de tristeza y de dolor. Ahora sin poderlo remediar y viendo que burlada mi pasión, le arranqué el corazón, le hice un suspiro y me eché a llorar. Si quieres que yo te quiera, nena del alma, regálame tu cariño, véndame la calma. Mira que yo por verte he venido hasta aquí. Dime pues si tú me quieres, paloma mía, con delirio y frenesí, dime que sí. Buscan el sol cuando el invierno llega. flores secas, se van las aves cuando las encinas pierden sus ramas y ella no le ruega, dice adiós como yo sin hacer muecas, dice adiós como yo sin hacer muecas. El sol cuando el invierno llega y la abeja no besa flores secas, se van las aves cuando las encinas pierden sus ramas y ella no le ruega, dice adiós como yo sin hacer muecas, dice adiós como yo. Sin hacer muecas. Chachamita, así compadre, que viva la jarana, aunque no se coma nunca, así, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, oiga, así maestro dice, golpe ese cajón. ¿Qué será de Pascual? Aquí ya no la veo por aquí, ni tampoco por allá. ¿Qué será? ¿Qué será de Pascual? Aquí ya no la veo por aquí, ni tampoco por allá. Tal vez andar en el puerto, alegre y comiendo bien, bailando su marinera y vaya a saber con quién. Tal vez andar en el puerto, alegre y comiendo bien, bailando su marinera y vaya a saber con quién. Así se manda a mudar, andar, andar, y yo padeciendo por su amor. Qué buena raza de China, no la quiero ver, no quiero su querer. Así se manda a mudar, andar, andar, y yo padeciendo por su amor. Qué buena raza de China, no la quiero ver, no quiero su querer. Un momento, chamita, tengo una china bien treja y yo la quiero dominar, pero es que ella no se deja ni siquiera enamorar. ¡Vamos a ver! Ahora, compadre, hazlo con toda la china, compadre. Así, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo, oigo. De Pascual aquí ya no la veo por aquí, ni tampoco por allá. ¿Qué será? ¿Qué será de Pascual aquí ya no la veo por aquí, ni tampoco por allá? Tal vez andar en el puerto, alegre comiendo bien, bailando su marinera y vaya a saber con quién. Tal vez andar en el puerto, alegre comiendo bien, bailando su marinera y vaya a saber con quién. Así se manda a mudar, andar, andar, y yo padeciendo por su amor. Qué buena raza de China, no la quiero ver, no quiero su querer. Así se manda a mudar, andar, andar, y yo padeciendo por su amor. Qué buena raza de China, no la quiero ver, no quiero su querer. Chachamita, nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Dale golpe ese cajón, Abelardo, así, echa, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, así, compadre. Si yo pudiera las penas ser, si yo pudiera las penas ser, me pasaría asustando. Pichita la noche. pudiera el viento ser, ay, quien pudiera el viento ser, para secar tus ojitos si llora por mi querer, para secar tus ojitos si llora por mi querer. Si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada de sol, si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada de sol, tostadita yo pondría la florcita de tu piel, como el mar yo besaría tus cabellos y tus pies. Si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada de sol, si pudiera ser las arenas que hay en la playa dorada de sol, tostadita yo pondría la florcita de tu piel, como el mar yo besaría tus cabellos y tus pies. Momento, chamita. Quisiera ser arena y esconderme en tus cabellos y a la luz de las estrellas acariciar tu hermosura. Vamos a ver, compadre. Que se rompe ese cajón. Vamos a ver, Abelardo Vázquez. Echa, oye, oye, oye. Echa, echa, echa, echa. Y que viva la jarana, que no se coma nunca. Un algarrobo y un sauce bailan de gusto un tondero y piden que de manantiales llegaba de muy lejos, y los cantos finales de algunos cisnes viejos por entre los ramajes de los sauces frondosos. Los dorados celajes caían perezosos, rumor de manantiales llegaba de muy lejos, y los cantos finales de algunos cisnes viejos por entre los ramajes de los sauces frondosos. Los dorados celajes caían perezosos. Los labriegos cansados silenciaron sus lampas. Los bueyes agotados echaron sus estampas. En la choza nacieron pedacitos de luz, y las manos hicieron la señal de la cruz. En la choza nacieron pedacitos de luz, y las manos hicieron la señal de la cruz. Manantiales llegaba de muy lejos, y los cantos finales de algunos cisnes viejos por entre los ramajes de los sauces frondosos. Los dorados celajes caían perezosos, rumor de manantiales llegaba de muy lejos, y los cantos finales de algunos cisnes viejos por entre los ramajes de los sauces frondosos. Los dorados celajes caían perezosos, los labriegos cansados silenciaron sus lampas. Los bueyes agotados echaron sus estampas. En la choza nacieron pedacitos de luz, y las manos hicieron la señal de la cruz. En la choza nacieron pedacitos de luz, y las manos hicieron la señal de la cruz. Así, Chanita, comienza la polca de cuatro partes, compadre. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que tus ojos no me han de ver jamás. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que tus ojos no me han de ver jamás. Te amo con locura, con tanto desvarío, que en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Te amo con locura, con tanto desvarío, que en vez de amarte menos, te quiero mucho más. La segunda parte. Vuelta por aquí, compadre. Así, chamita. Oiga, así. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que yo te adoro con todo el corazón. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que yo te adoro con todo el corazón. Mas todo fuera en vano si tu alma no me adora. ¿Qué quieres que yo haga, cholita de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con este corazón? Mas todo fuera en vano si tu alma no me adora. ¿Qué quieres que yo haga, cholita de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con este corazón? Mi tercera parte, compadre. ¡Ay! Y que viva la jarana. Así, oiga. Aunque no se coma nunca, compadre. Eso es, compadre. Pues hoy quiero decirte que hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Pues hoy quiero decirte que hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Es mucho lo que sufro, es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión. Es mucho lo que sufro, es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión. Cuarta y última parte, compadre. Así, oiga, ja, ja. Qué bueno, otro vueltecita. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mi recuerdo y odiarte mi pasión. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mi recuerdo y odiarte mi pasión. Te amo con locura, con tanto desvarío, que en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Te amo con locura, con tanto desvarío, que en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Que te dejo, el motivo tú lo sabes mejor. He resuelto mejor complacerte, he pensado que tienes razón. Si te dejo, tú tienes la culpa, desconfiaste de mi fiel amor. Te olvidaste de todo el pasado, te burlaste de mi corazón. Te olvidaste de todo el pasado, te burlaste de mi corazón. Podría yo apostar hasta en mi propia vida que estás arrepentida de haberme querido, que estás arrepentida de todo lo que has sido y que lo que te importa es un futuro halagador. Podría yo apostar hasta mi propia vida que tendrás lo que quieras si buscas tantas cosas. Pero en cuestión de amores lo sé, estoy seguro que nadie ha de quererte como yo te he querido. Pero en cuestión de amores lo sé y estoy seguro que nadie ha de quererte como yo te he querido. Así, Chanita. Tienes la culpa, desconfiaste de mi fiel amor. Te olvidaste de todo el pasado, te burlaste de mi corazón. Te olvidaste de todo el pasado, te burlaste de mi corazón. Podría yo apostar hasta mi propia vida y estás arrepentida de haberme querido, que estás arrepentida de todo lo que has sido y que lo que te importa es un futuro halagador. Podría yo apostar hasta mi propia vida que tendrás lo que quieras si buscas tantas cosas. Pero en cuestión de amores lo sé y estoy seguro que nadie ha de quererte como yo te he querido. Pero en cuestión de amores lo sé y estoy seguro que nadie ha de quererte como yo te he querido. Noche triste en que yo perdí mi amor, las montañas me oyeron esta pena llorar, y las aves callaron sus bellos madrigales, y mi una triste andar a mí tembló todo mi ser, y la también ribera lloró muy junto al río, donde siempre solía sus penitas contar. Las amapolas ya no despertaron nunca de sus sueños. Las blancas palomas ya no regresaron jamás a sus nidos. Se rompió mi lira, enmudeció mi canto, ya no hay armonía. Y la oración del bosque se ha perdido en las tinieblas. Y en mi alcoba solitaria no hay fragancia de tu cuerpo. Y la canción nocturna que escuchabas recostada en mi regazo se ha tornado cada vez más sensible. Las amapolas ya no despertaron nunca de sus sueños. Las blancas palomas ya no regresaron jamás a sus nidos. Se rompió mi lira, enmudeció mi canto, ya no hay armonía. Y la oración del bosque se ha perdido en las tinieblas. Y en mi alcoba solitaria no hay fragancia de tu cuerpo. Y la canción nocturna que escuchabas recostada en mi regazo se ha tornado cada vez más sensiblera. Será mi noche eterna si tú no vienes, mi amor. Paloma enamorada que canta en la madrugada cuando ya va amaneciendo, será mi canto el que te diga tiernamente, que te diga dulcemente lo que ahora estoy sufriendo. Y si comprendes que por ti vivo penando, que por ti vivo soñando ser feliz sin nada más, no seas mala. No hagas que yo desespere, ni que la gente se entere que te quiero más y más. No seas mala, no hagas que yo desespere, ni que la gente se entere que te quiero más y más. Cuánta ternura guardo aquí dentro del pecho, yo no sé lo que me has hecho para que muera por ti. Que yo te daré mi vida en aras del amor. No seas mala, no hagas que yo desespere, ni que la gente se entere que te quiero más y más. Guardo aquí dentro del pecho, yo no sé lo que me has hecho para que muera por ti. Mate este dolor, cura esta herida, que yo te daré mi vida en aras del amor. No seas mala, no hagas que yo desespere, ni que la gente se entere que te quiero más y más. No seas mala, no hagas que yo desespere, ni que la gente se entere que te quiero más y a trabajar. llegó de hacerse a la mar. La barca volverá cargada de peces para la ciudad. Pescador, ruega a Dios que bendiga tu bolichera. Volverás triunfador, que en el puerto un amor te espera. Pescador, ruega a Dios que bendiga tu bolichera. Volverás triunfador, que en el puerto un amor te espera. Lucha, pescador peruano, y no dudes un segundo, que eres primero en el mundo por ser tu mar soberano. Lucha, pescador hermano, y no caigas de rodillas. Nuestra patria no se humilla, y en costa, montaña y sierra, Perú se llama la tierra, Perú las 200 millas. Vamos a trabajar, la hora llegó de hacerse a la mar. La barca volverá cargada de peces para la ciudad. Pescador, ruega a Dios que bendiga tu bolichera. Volverás triunfador, que en el puerto un amor te espera. Pescador, ruega a Dios que bendiga tu bolichera. Volverás triunfador, que en el puerto un amor te espera. Pescador de la costa peruana, tus hermanos te daremos la vida, defendiendo tus 200 millas, nuestro honor, nuestra patria y nuestro mar. En mi barrio hay una chica que tiene un detalle sin igual. Pero le gustan los carros y eso sí que está fatal. A mi amigo Casimiro nunca el saludo contestó, pero se ha comprado un carro y al momento ella subió. Llévame por allá, a Herradura, Agua Dulce y Miramar. Llévame por aquí, llévame por allá, lejos, muy lejos de mi casa quiero estar. ¿Cómo te gustan los carros, preciosa? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gozas? Miren nomás a la china Regina, se vuelve loca al oír la bocina. Llévame por allá, a la Herradura, Agua Dulce y Miramar. Llévame por aquí, llévame por allá, lejos, muy lejos de mi casa quiero estar. ¿Cómo te gustan los carros, preciosa? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gozas? Miren nomás a la china Regina, se vuelve loca al oír la bocina. ¿Cómo te gustan los carros, preciosa? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gozas? Miren nomás a la china Regina, se vuelve loca al oír la bocina. Llorar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Así, chamita, echa, que viva la fiesta, compadre. Llora, corazón, llora tu pena. ¿Cómo no ha de llorar si estás herido? ¿Cómo no ha de sufrir si estás vencido? Llora, corazón, llora tu pena, que es tu amarga condena el sufrir y llorar. Llora, corazón, llora tu pena, que es tu amarga condena el sufrir y llorar. El amor que tuviste se extinguió como una luz de cirio se apagó. Tú no puedes negarlo, corazón, porque ya la quisiste con pasión. Llora, corazón, llora tu pena, que es tu amarga condena el sufrir y llorar. Llora, corazón, llora tu pena, que es tu amarga condena el sufrir y llorar. Porque ya la quisiste con pasión. Llora, corazón, llora tu pena, que es tu amarga condena el sufrir y llorar. Llora, corazón, llora tu pena, que es tu amarga condena. El sufrir.